Nosotros somos un proyecto que en realidad se acaba de conformar hace un par de días. Con la idea justamente de, bueno, rendirle honor a este espacio, digamos, de Rayonauta y poder presentar algunos temas en vivo, acá en directo. Vamos a estar tocando algunos temas que en realidad son oriundos, si se quiere, de otra formación previa, de la cual Francisco, que es el cantante de nuestro grupo, como quien les habla, formamos parte. Esa banda histórica de la ciudad de La Plata se llamaba Cielo Abierto. Casi un mito. Casi un mito. De la noche platense. Se podría decir. Tocaron mucho en vivo, tocaron tuvimos en Espacio A, por ejemplo. Tuvimos una buena racha. Tuvimos una buena racha con una seguidilla de presentaciones bastante exitosas. ¿Por qué años más o menos? Con mucha recepción por parte del público. Estamos hablando entre de... el 2010 y el 2012, por ahí. 2010 y 2012, aproximadamente. Después la banda, bueno, lamentablemente se terminó disolviendo. Producto de... bueno, en realidad hay muchos rumores alrededor de, de la disolución de la banda. No quieren destruir el mito, digamos, al respecto, porque ha salido... ha habido mucha polémica, digamos, en las revistas especializadas del mundo del rock sobre nuestra ruptura. Lo cierto es que, bueno, hay muchos rumores desde la cuestión de las drogas, desde mujeres. Lo cierto es que si hubo algún motivo por el cual nos separamos fue el tema de la guita, básicamente. ¿Por qué alguien se estaba quedando con toda o...? O no había. Y nosotros estamos inmersos en un sistema social, ¿no es cierto?, que es promotor de la codicia, promotor de la ambición. Y bueno, y eso inevitablemente golpea sobre los círculos sociales y golpeó sobre nuestra banda de manera bastante fuerte. Tuvimos muchos enemigos también, ¿o no? Bandas que se oponían a ustedes. Gente que iba en contra de nuestro proyecto. Pero bueno, igual lo fuimos sorteando con buenas canciones. Claro, por ejemplo, con Francisco habíamos llegado a un acuerdo de quedarnos con el 80% de los ingresos de la banda. Una cosa natural. Excelente, una cosa está bien. Ingenua casi. Exacto, y el resto de los miembros de la banda no quisieron acomodarse con ese 20%. La ambición de la que hablábamos anteriormente. Pero aparte, con el 20% de lo que debían ganar ustedes, se podían vivir tranquilamente. Exacto. Los codiciosos eran ellos. Lejos. Claro. Sí. Bueno, así que bueno, lamentablemente tuvimos que llegar a este punto. Lo importante es que volvieron y ahora venimos están acá. A tocar canciones. Lo importante es que volvimos, sí, y vamos a hacer una presentación inédita, digamos, porque este programa, El Espiral, ha logrado algo que ni la presión de los fans, ni de los productores, el empresarial, lograron, digamos, que fue reunir a parte de la formación de A Cielo Abierto. Así que hoy vamos a estar presentando en exclusivo versiones inéditas de aquella época, adaptado por nosotros a la guitarra. Tenemos acá a Pablo en la percusión, así que vamos a hacer, esperemos, un despliegue más que digno. Me encanta. ¿Con qué van a arrancar? Yo le quería hacer una pregunta, sí, antes que arranquen. ¿Por qué Sansa? ¿Por la chica de Juego de Tronos? No. Por la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, el personaje principal se llama Gregorio Sansa. Ah, mirá. Bueno, tenía que preguntar, perdónenme, pero... Está muy bien. Todo es por una cucaracha. Me estaba picando. Que en verano las cucarachas acá en La Plata con la humedad y demás. Sí, es... sí. Exacto, sí. Es un tema serio, digamos, junto con el calor. Creo que las cucarachas son la preocupación más importante de la sociedad argentina, digamos. El gobierno, así como no ha salido a hacer declaraciones sobre los cortes de luz y se ha hecho bastante, digamos... ¿Se pueden decir malas palabras en este momento en La Espiral? Sí. Bueno, se han hecho bastante los boludos, digamos, con el tema energético. Bueno, otro tema que preocupa a la sociedad es el tema de las cucarachas y tampoco hemos encontrado declaraciones al respecto. Así que bueno,